Capital, Valencia Provincia, los miércoles, dos números de teléfono que no me los sé en este memoria, solamente en esos dos números de teléfono se pueden llamar a partir de las 3 de la tarde, solo los miércoles, bueno, preferiblemente, a solicitar esa primera cita de asilo aquí en la provincia de Valencia. Decía Luz en algún momento que se está fallando con el tema de la formación, ¿no? Sí, así es, Jorge. Primeramente, el arraigo por formación. Así es, Jorge. ¿Por qué se está fallando, Luz? ¿Falta asesoría, falta información por parte de las personas que solicitan esta figura? Sí. Se asesoran con personas, y digo ya, lo reitero, con personas que no son abogadas, que son tramitadores porque me sale más barato o porque por aquí, por esta vía voy mejor. No, tenemos que tener en cuenta que los estudios deben, tanto el estudio como el centro que lo forma, debe estar autorizado por el Estado, tenemos forma de comprobarlo, y posteriormente la persona se deja llevar incluso por un centro de estudios para que les paguen la matrícula, y posteriormente se quedan, estudian, es verdad, pero después tenemos que conseguir un contrato de trabajo relacionado con ese estudio. Y si no tenemos un contrato, nos volvemos a quedar irregular, porque esta tarjeta solamente es para estudiar y para yo buscar un trabajo relacionado con lo que me he formado. Entonces he visto, y desde mi experiencia, lo que las autorizaciones que yo he realizado, solamente he podido... Luz. Hemos perdido a Luz. A ver si la logramos recuperar por lo menos para despedirla. Lo cierto es que hoy hemos empezado hablando de el arraigo laboral y hemos dado una mirada al panorama de la inmigración, especialmente en el apartado laboral. Luz, ¿la recuperamos? Sí, hola Jorge, dime. Sí. No, ya simplemente consideraciones importantes sobre el tema que hemos estado abordando hoy. Vale, el arraigo laboral, como les he dicho, podemos hacerlo si hemos trabajado, simplemente eso, no con una oferta de trabajo como he estado observando. Tengo que haber trabajado con una serie de requisitos, no tener antecedentes penales y, muy importante, si eres autónomo se puede hacer, pero si estoy cotizando y soy realmente autónomo y lo he hecho en los últimos seis meses consecutivos a lo largo de esos dos años de permanencia en España. Por favor, Luz, compártenos las redes sociales o la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, Abogadas Dos Cápsulas Jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Le recordamos a la audiencia que Luz Piedrahíta es abogada que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la inmigración. Luz, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, buen día a todos. La abogada Luz Piedrahíta en el segmento de asesoría jurídica. Momento para una breve pausa en el café mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Brea Discotec. Brea Discotec. Brea Discotec. La discoteca latina más grande de Valencia. Espectaculares temáticas. Go-go's. Zonas B. DJs. Iluminación. Y la mejor música del momento. Bonito, tiki, tiki.

Avenida Reino de Valencia 73. Sí, allí está Tropicalísima, el placer de la fruta. Tenemos el repaso de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo es el encargado de este segmento. Lo más comentado a esta hora en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Sergio Ramos tras el anuncio de que volverá al Sevilla en una nueva etapa. Entre otros los nombres importantes, tenemos el de Puigdemont, al igual que el de la automovilística Seat, que se anunció su cierre luego de que Volkswagen en la última reunión de Múnich anunciase que el futuro de la marca española será a través de la marca de Cupra, convirtiéndose así el sello dueño de la automotriz a Cupra como el modelo deportivo. Volkswagen se mantendría como el modelo semi-premium y, por supuesto, Audi sería la marca de automóviles premium. Entre otros, los hashtags más utilizados del día, tenemos el hashtag Feliz Martes, al igual que nombres como el de Filomena y Dana siguen formando parte de lo más comentado, mientras que el hashtag de Shrek forma parte de lo más comentado entre las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente también con el apartado musical. Hay un artista que está celebrando 25 años de trayectoria, se trata de Luis Fonsi. Y para celebrarlo con todos sus seguidores, nos comparte Pasa la Página. Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice yo ya lo olvidé, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal en delante de la gente. Hace rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente. Ey, pasa la página, na, na, na. No eres la víctima, ma, ma, ma. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, na, na, na. Sigue con tu vida, da, da, da. Estás viviendo un cuento que ya terminó. Porque el amor se acabó. Algo que no está. El tiempo ya pasó, ya no quedará. Ya cambia de canal, no eres Panamá. La vida no espera. Olvida, supera. Un trago y cógelo suave. Si se acabó, que se acabe. Lo sabe por dentro. Pasó tanto tiempo. Todo el mundo menos tú está contento. Porque el amor se acabó. Tenemos entonces a Luis Fonsi con Pasa la Página, celebrando 25 años de trayectoria. Enhorabuena a este artista puertorriqueño. Por acá se le quiere mucho también. Avanzamos con El Sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. La gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, en Restaurante Yacaré. Vamos ahora con tema de conversación. De Colombia nos llegan temas muy polémicos. El presidente Gustavo Petro ha tenido que salir a desmentir a su propio hermano. ¿Cómo es eso?, se preguntarán algunos. Pues sí, resulta que el hermano de Gustavo Petro Juan Petro, así se llama, ¿sí? Juan Petro, y una entrevista a un programa de televisión en Colombia, donde reveló algunos detalles de la personalidad de Gustavo Petro, de la situación política. La verdad es que la entrevista en general fue bastante polémica por todo lo que dijo el hermano del presidente. Escuchemos algunos apartes de el programa Los Informantes. Está dando mucho de qué hablar en Colombia y América Latina. Así habla el gran hermano. Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia, hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua!, no estamos ahí, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. Juan Fernando Petro Urrego explica que este síndrome, que lleva el nombre de Asperger, es un trastorno dentro del espectro autista. Es como una especie de ausencia temporal, de desconexión transitoria. Algo así como salirse de afuera para quedarse adentro. De eso sufren, y fueron diagnosticados tanto él como su hermano, que es el presidente de la República. La literatura médica habla que quienes padecen este síndrome sí son funcionales, pero de un momento a otro pueden encerrarse, pasar 2 o 3 días sin contacto personal, que a veces solo hablan de los temas que le interesan y que le huyen a las dificultades. Aunque el diagnóstico es real, también puede ser interpretado como una excusa para las 93 ausencias del presidente en actos previamente programados. Ahí tenemos el inicio del programa Los Informantes, en que está generando mucha polémica por lo que dijo el hermano del presidente. Ahora resulta que Gustavo Petro ha publicado un tuit donde desmiente la afirmación de su hermano. Dice que nunca le han hecho ese diagnóstico. Por lo tanto, desmiente de que sufra de Asperger, ¿sí? Síndrome de Asperger, que es un trastorno muy popular. Y claro, mucha gente inmediatamente empezó a hacer conjeturas en por qué el presidente llega tarde o simplemente no llega a ciertas citas ya como mandatario. O incluso se pierde, como ocurrió en una de las recientes visitas a Francia. Esto, desde luego, ha generado muchísima polémica. Primero por la afirmación del hermano, que no es un cualquiera, que lo conoce perfectamente. Y luego, evidentemente, por lo que ha dicho el presidente. No acepta el presidente la realidad. ¿De dónde sacó el hermano de Gustavo Petro esa afirmación de que lo llevaron al psicólogo y que les hicieron ese diagnóstico? ¿Por qué el presidente lo niega? ¿Quién dice la verdad? ¿No? Es la pregunta de fondo. Tema de conversación en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y vamos con más actualidad, porque nos queda mucho todavía para compartir. Nos queda el personaje del día. Pero antes, invitación cordial para un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano, por cierto, para compartir. Se trata de La Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío, en 4 puntos en Valencia, exactamente en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida de La Plata 45, además en Gallano Yuc número 23, es el punto más reciente, entre otras cosas, que abrió, pero también está en Torrente, exactamente en la Plaza Mayor número 28, que fue el punto de partida. La Imperial del Quindío, panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Este martes, por cierto, promoción del 2x1 en lo que tiene que ver con panadería en la avenida del Puerto 99. Recuerden, avenida del Puerto 99, La Imperial del Quindío, 2x1, hay que aprovechar. Este 4 de septiembre, todas las voces al completo en Latinos FM. Bueno, decirles que ya estamos aquí, que estamos compartiendo el café mañanero, que seguimos dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Y que a continuación vamos a compartir el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es obviamente Steve Harwell, la voz que marcó la banda sonora de la película Shrek hace más de 20 años, falleció el día de ayer tras el anuncio primero a primeras horas de la mañana de una falla hepática. Durante la tarde se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante y líder de la banda Smash Mouth a los 56 años de edad. Una de las bandas sonoras más importantes de la primera película que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en el año 2001 fue nada más y nada menos que el All Star de la banda Smash Mouth. Steve Harwell, quien falleció el día de ayer 4 de septiembre, fue el vocalista detrás del icónico tema que perteneció a la banda como uno de los grandes éxitos de la década del 2000. Desde la mañana de ayer se había hecho conocida la noticia de que Steve Harwell había tenido una falla hepática y que se encontraba en sus últimas horas de vida, para que distintos medios durante la tarde anunciasen que finalmente el cantante falleció a los 56 años de edad. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. ¿Cómo hacemos? Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame. Que se va a quedar, yo sé que no me vas a olvidar. Hombre, ahí tenemos a Anita, una artista brasileña, figura a nivel internacional. Este fenómeno llamado música urbana, concretamente. Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te Funk hago el Generation. Amor, te hago el amor. Sexo y alcohol, lo que pasa aquí. A Favela Low Story. Yo sé que no me vas a olvidar. Una trilogía de canciones en que está compartiendo con todos sus seguidores. La cantante brasileña estuvo enferma durante meses después de exámenes y días en el hospital. Decidió que, aunque implicase mucho trabajo y paciencia, haría funk brasileño. Una terapia, tal vez. Así nos vamos aproximando ya a las 9:30 de la mañana, segmento de los deportes, que vamos a abordar desde ya, porque tenemos mucha información. Tenemos partidos de selecciones, en el caso de España, de clasificación para la Eurocopa. Al otro lado del Atlántico tenemos también compromisos de selecciones, pero de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial de 2026. Y tenemos también la Vuelta a España, bueno, donde tenemos una importante presencia latinoamericana. A propósito, estábamos hablando con Marcelo Lagatina, que es periodista de ESPN, está cubriendo la Vuelta a España. A propósito de, repito, la presencia de los latinoamericanos en la edición 78 de la Ronda Ibérica. Y es que en esta oportunidad vemos nacionalidades de Argentina, de Uruguay, de Venezuela y por supuesto la de Colombia y Ecuador, que se ha venido sumando últimamente. Escuchemos a Sergio a propósito de este interrogante. Si está creciendo el ciclismo en América Latina, ya que vemos más países presentes, más nacionalidades al menos, ¿no? Importantes, pequeñas cositas que bueno, concretamente se refería a Eduardo Sepúlveda, que está liderando la clasificación de la montaña. Y esto era lo que nos decía acerca de Eduardo Sepúlveda. Para cada país. Bueno, quería llegar a este punto porque me parece muy interesante, sobre todo para ti en particular, el hecho de que un corredor argentino vista además la camiseta de la montaña, nos resulta algo prácticamente exótico, ¿no? Pero quisiera saber, Marcelo, si es que está creciendo el ciclismo latinoamericano. Latinoamericano, o sea, en particular el argentino, no está creciendo. De hecho, está realmente en crisis el ciclismo argentino. Sepúlveda es un corredor de 32 años, que sí, hizo una carrera, un desarrollo de muy joven, desde Trelew, su ciudad natal, hasta llegar al centro de la Unión Ciclista Internacional, pasar por el Fortunio, el equipo Arkea, que hoy es el Arkea, pasando por el Movistar, y luego de llegar a World Tour, bajó de categoría, pasó al Andreoni, y el año pasado, hace un año, él estaba buscando equipo por Twitter, pidiendo un ingreso en un Twitter. Llegó al Lotto y ahí, bueno, ha encontrado este año un buen equipo, y está un poco tal vez cambiando su forma de correr. Él era un corredor de una semana, un corredor que podía andar bien en una semana, y ahora se soltó un poco más para ir a buscar estas clasificaciones o destacarse en alguna jornada o en algún día especial. Hacía bien la crono, sube bien la media montaña, y bueno, hasta ahora sigue siendo el líder de la montaña. Hoy lo va a pasar porque no hubo montaña en la etapa de hoy, pero no es un digamos que no es un producto del ciclismo latinoamericano o un programa de desarrollo. Es un chico que fue impulsado por su padre, y al ir teniendo condiciones fue encontrando el camino. Lo que hizo la federación fue encontrando el camino. Lo que hizo la federación fue tal vez linkearlo con el centro satélite de la UCI, y ahí él pudo crecer. Y en lo que respecta al ciclismo latinoamericano, me parece que también estamos viviendo una crisis. Estamos viendo que no hay un recambio de la era Nairo, Egan, Egan está vigente todavía, pero no hay un recambio del momento de Rigo, del momento de Nairo, Superman López, todos estos corredores que marcaron una época, una década del ciclismo destacado, el ciclismo latinoamericano, y está difícil ver o encontrar una camada nueva que esté creciendo. Agrego a esto equipos que se van cerrando, complicaciones para desarrollar los equipos que hay. Argentina, te decía, se cerraron todos los equipos continentales de la provincia de San Juan, crisis de patrocinio en los equipos colombianos, que es la cantera de ciclistas para de Latinoamérica para Europa. Ecuador, con los equipos que hay, están con bajísimos presupuestos y algunos no cobran los salarios. O sea, no está tan fácil el ciclismo latinoamericano para pensar que estamos en un gran momento. De pronto lo decía por el hecho, lo que te decía al principio, de ver a un uruguayo, que precisamente te quería preguntar qué futuro le ves a Eris Egúndez, pero acabamos de ver ahí en el Tour del Avenir a un mexicano con mucho potencial. La esperanza siempre existe, ¿no? Se habla de que uno de los colombianos, de los ciclistas colombianos que estuvieron en el Tour del Avenir, pase a un World Tour. La revelación o la sorpresa de este chico mexicano que ganó el Tour del Avenir, que no se lo tenía en el radar del ciclismo latinoamericano. Eran también casos de estos trabajos hormiga que hay, emigran de América para tratar de meterse en algún equipo europeo de formación o semiprofesionales para poder tener un calendario y poder competir. Este chico mexicano tiene o se rumorea que puede llegar al UAE, o tal vez Movistar. Habrá que ver si puede dar el salto, pero ha hecho realmente una excelente carrera y se ha destacado. Y hoy, para tener una idea, el Tour del Avenir, de los 8 primeros a la general, de los 10 primeros a la general, 8 ya tenían equipo para la temporada que viene. Entonces ya son casi profesionales esos chicos sub-23 y bueno, cada vez se buscan corredores más jóvenes. El tema es trabajar y desarrollar estos chicos jóvenes para que sean tenidos en cuenta y puedan llegar a un equipo pro continental o a un equipo World Tour, que es lo más difícil que hay. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Continuamos en Latino Deportes. Y hablando precisamente de ciclismo, ahí escuchamos a Marcelo Lagatina de ESPN. La presencia del ciclismo latinoamericano en la Vuelta a España. De repente nos hemos visto motivados porque vemos más nacionalidades. Por eso le preguntamos a Marcelo si era que estaba creciendo el ciclismo en América Latina. Porque lo otro que también se está diciendo es que la práctica del ciclismo o el uso de la bicicleta en sí, sí que está en auge, y esto al mismo tiempo está llevando a la práctica del ciclismo. Pero a pesar de que vemos a Pagundes, que vemos a Ular, que vemos también a Sepúlveda, que han venido a incrementar la presencia de los latinoamericanos, en este caso en la Vuelta a España, nos reflejan una novedad. Seguimos con la Vuelta a España porque hoy se reanuda con una crono de 25 kilómetros que seguramente va a dar un vuelco a la clasificación general. Los grandes favoritos del pelotón están ahí en el top 10. Por eso, nunca mejor dicho, pues la Vuelta a España está al rojo vivo. Saludamos a Iñaki Berrueta, que es un periodista colombo-español que sigue el ciclismo. Hace parte de Ciclismo en Grande, un portal muy seguido, no solamente en Colombia, sino en América Latina y el mundo, y representa una novedad en esto de los cubrimientos de la Vuelta a España. Iñaki, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, un placer saludarte. Cariño y mucho amor. Iñaki, no te estábamos escuchando al principio, entraste ya sobre el saludo final. Ah, bueno, entonces sí. Ahora sí vuelvo ahora a saludar. Sí te escucha cosas el de mundo la tecnología. Entero. Gracias, Jorge. Un saludo. Les decía que es un placer para mí compartir estos micrófonos con ustedes y pues compartir ese poco conocimiento que uno tiene desde el amor y el cariño que le tenemos al mundo del ciclismo. Hace un momento estábamos escuchando a Marcelo Lagatina de ESPN, uh-huh. Hablando de la presencia. Él de sí que sabe. Él sí que sabe. Sí. Y es que de repente nos hemos visto como que emocionados porque ha crecido al menos el número de nacionalidades en la Vuelta a España en lo que respecta a la representación latinoamericana, destacando que en esta oportunidad encontramos a un venezolano, a un argentino que entre otras cosas está portando el maillot de la montaña y también a un uruguayo. El uruguayo y el venezolano, ellos muy jóvenes, y me preguntaba si es que está creciendo en el ciclismo latinoamericano, por lo menos lo que estamos viendo en la Vuelta a España. Pues mira, yo lo que considero es que se está expandiendo, está abriéndose al mundo. No podemos olvidarnos que el pelotón internacional en su categoría World Tour tiene corredores de Puerto Rico, por ejemplo, Abner González en el Movistar, tiene corredores de Costa Rica, tiene corredores de Brasil, pero es que si abrimos el terreno africano, ha sido impresionante el crecimiento en los últimos 10 años del ciclismo africano, pero también ha habido japoneses en el pelotón. Es decir, que es un fenómeno, digamos, global. El hecho de que haya más latinoamericanos atiende a que efectivamente el ciclismo de alta competición se ha ido generalizando y abriendo a otros países donde antes era un deporte residual. Eso por una parte. Lo segundo es que cada vez hay más posibilidades de buscar talentos. Antes era muy difícil tener conocimiento de que había un corredor venezolano buenísimo en el Táchira y que estaba haciendo unas carreras muy llamativas en Venezuela. Ahora no, ahora ya es muy fácil ir, verlo en las carreras, medir su rendimiento, medir su potencia, ver cuál es su pasaporte biológico, y eso les permite llegar a equipos pro team y de ahí dar el salto a los equipos World Tour. Es decir, que lo que se ha hecho es globalizar el deporte. Ahora, eso no tiene nada que ver con la calidad de los ciclistas, que hasta hace unos años nos permitían, por ejemplo, en el caso colombiano, tener dos o tres en la primera línea peleando las carreras, ganando las carreras. Se ha ganado el Giro, se ha ganado el Tour, se ha ganado la Vuelta a España, el ejemplo de Nairo, el ejemplo de Egan, el ejemplo de Rigoberto. Eso es distinto. Ahora estamos uno o dos escalones por debajo. Hablo de los colombianos, pero también de los ecuatorianos, porque salvo Richard Carapaz, que este año ha tenido un año bastante malo, bastante complicado, los demás están uno o dos escalones por debajo. Sucede lo mismo pues con todos los corredores latinoamericanos. ¿Eso no significa que estamos en una crisis? No, lo que sucede es que son ciclos que hay que ir pasando. Y esos ciclos pues a veces nos ponen en la cresta de la ola, entiéndase la época de Lucho Herrera, de Fabio Parra, luego la de Santiago Botero, luego la de Nairo, Rigo, Esteban Chávez, etcétera. Pero son olas y que tenemos que entender que no se puede tener fenómenos todos los días, todos los años. ¿Cuántos fenómenos ha tenido Eslovenia? Pues dos que sepamos. ¿Cuántos ha tenido Dinamarca? Pues volvemos a lo mismo. Ha habido ciclos, ha habido daneses muy buenos en los años 80, en los años 90. Ahora está Vingegaard. Es decir, todo eso hay que irlo entendiendo también desde una óptica un poco más distante, que no en el día a día, porque si nos metemos en la vorágine del día a día, nos perdemos la posibilidad de ver el mapa desde fuera. Gracias, Iñaki. Y ahora sí que entremos a la Vuelta a España en concreto. Primera semana, primer día de descanso este lunes. Este martes se reinicia con una crono. ¿Cómo estás viendo la Vuelta 2023? Pues la verdad es que si tenemos que hacer un resumen de la primera semana, me voy a remitir a lo que dijo ayer Enric Mas en rueda de prensa. La verdad es que están todos todavía muy pegados, están los favoritos ahí todos a muy poca distancia. Él decía que, bueno, él argumentaba que no había una gran diferencia entre equipos, que la percepción de superioridad del Jumbo-Visma pues es más que todo por una cuestión de emoción o de sentimiento, pero que viendo los números no hay una gran diferencia. Que considera que hay que tener muy en cuenta a Sepp Kuss, porque pues tiene casi 3 minutos de ventaja sobre los favoritos y es en este momento el líder de la carrera y pertenece a un equipo muy fuerte, es decir, que eso también hay que tenerlo muy presente. Y luego decía también que se han presentado un montón de circunstancias y situaciones que hacen que la Vuelta a España haya sido muy complicada en las últimas etapas. Bueno, las circunstancias son las que son, la organización sabrá lo que está haciendo, ha habido muchas críticas, ha habido muchos llamados de atención, la verdad es que pues han apostado y han arriesgado en un montón de cosas pensando que era lo mejor para la carrera y estas no han salido del todo como se esperaba. Pero pues vamos a ver a partir de los 25 kilómetros 800 metros de hoy en Valladolid, donde de momento luce el sol y esperemos que haya una buena temperatura a la hora de la carrera, que comenzará sobre la 1:30 y terminará sobre las 5:30. Recordemos que son 164 corredores los que tienen que hacer el recorrido, pues a partir de ahora las circunstancias cambien y las tornas se vuelvan positivas para la organización y veamos una bonita carrera en etapas como la del Angliru en Asturias o la del Tourmalet en Francia o la misma etapa de la Sierra Madrileña el día anterior a la finalización de la carrera. O sea que yo creo que todavía hay muchos alicientes y están todos ahí pegaditos. Y vamos a ver qué sale del día de hoy de esta contrarreloj, que creo que va a marcar el futuro de las dos próximas semanas. Iñaki, quizás esas críticas, me imagino que te refieres concretamente a lo que pasó el día domingo, que recordemos, la carrera fue neutralizada a falta de 2 kilómetros para la meta. ¿A quién de la general crees que afectó? ¿Crees que esa decisión de la organización fue acertada teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas? Que finalmente pues no se presentó la lluvia tan intensa como se creía, pero en sí en la carrera, ¿a quién crees que afectó? A ver, yo me voy a referir a lo que dijeron los ciclistas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a casi media docena de ciclistas al final de la etapa y a 2 más ayer. Es decir, que son 8 voces, digamos, autorizadas para dar una idea. Y los 8 estuvieron de acuerdo en que en estas condiciones es mejor ser prudente que no pasarse. Es decir, la prudencia es importante porque evita que el espectáculo se vea afectado en el futuro. Es decir, si se hubiera producido una caída, si hubiera habido un problema grave de 1 o 2 corredores, ya ni siquiera mencionamos que sean de los gallos de la general, sino cualquier corredor que tenga una desgracia, la situación hubiese sido muy tensa. Entonces ellos prefieren ser conservadores y los corredores dijeron que habían visto bien esa medida. ¿A quiénes perjudicó? Yo creo que ni, si lo vemos sobre la clasificación, a ninguno. A ninguno, porque al final las diferencias que se están manejando ahora son muy pequeñas y sobre todo teniendo en cuenta que ellos ya estaban pensando en la etapa de hoy. Es decir, la mayor parte de los corredores que estaban disputando la etapa de Caravaca tenían ya la mitad de su cerebro en la contrarreloj del día de hoy, que es la que va a marcar realmente las diferencias y que va a producir el vuelco. Y nunca mejor dicho, Iñaki, cuando llueve, llueve para todos, ¿no? Exactamente, y cuando llueve, llueve para todos. Entonces, pues yo creo que perjudicar no perjudicó a nadie, beneficiar, pues parece que benefició a los corredores. No benefició al espectáculo, eso sí hay que aclararlo, no benefició al espectáculo y ha habido muchas críticas y yo creo que algunas pues habrá que tenerlas en cuenta de que pues el ciclismo es un deporte en el que hay que sufrir y en el que se presentan condiciones muy difíciles, pero eso es una cosa y otra es poner en riesgo la seguridad de los protagonistas. Hay mucho dinero en juego, mucha prestigio en juego y yo creo que de alguna manera hay que buscar ese equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, no podemos desvirtuar que el ciclismo es un deporte agonístico, es un deporte en el que se sufre, es un deporte en el que los valientes son los que logran los triunfos, pero tampoco podemos llevarlos a un suicidio colectivo, porque es que esto no tiene ningún sentido. Iñaki, ya viendo al grupo de los favoritos, y concretamente en lo que respecta a la representación española, exactamente a Enric Mas, porque algunas personas me están contando que ya se están desesperando un poco con Mas, que no vale otra cosa si no es campeón, que ya se cansaron de que sea segundo, de que sea tercero. Y esto me parece, me hace recordar aquella situación que vivió Nairo Quintana en el Movistar con el Tour de Francia, ¿no? ¿Tú crees que si Enric Mas no gana este año la Vuelta a España, ya se le ha pasado su tiempo? ¿Qué decirle a la gente que le está reclamando a Mas de que ya sea campeón? ¿O que espera que él sea campeón? Pues primero que todo, que los aficionados tienen la razón de pedir todo lo que quieran. Otra cosa es la tozuda realidad y lo que hay ahí adelante. Mas ayer dijo claramente: yo corro esta carrera para intentar ganarla. Conseguir un podium sería un bonito premio. No conseguir un premium lo consideraría casi un fracaso, pero nunca se sabe qué es lo que va a suceder, ni cómo va a responder el cuerpo, ni en qué momento te revientas, y cuando te revientas ya no hay nada que hacer. Hay que intentar llevar las cosas lo mejor posibles y superar las dificultades. A partir de ahí, yo creo que Enric Mas tiene la categoría suficiente para ser un líder sólido, como está demostrando. Ya lleva 3 segundos puestos en la Vuelta a España. Es un corredor pues que cuenta con el aval y el respaldo del equipo. De hecho, es hoy por hoy el único líder que tiene el Movistar. Si no cambian las cosas, y no parece que van a cambiar, porque el fichaje de Carlos Rodríguez no se va a dar, el año que viene va a seguir siendo él el único líder del equipo, con lo cual pues el aficionado se puede desesperar todo lo que quiera, pero el equipo se le está dando la confianza. ¿Se frustró entonces la llegada de Rodríguez al Movistar, que era la esperanza para muchos? Todo parece indicar que sí, porque el Ineos le hizo una contraoferta después de su gran actuación en el Tour de Francia, y pues el corredor español ha decidido quedarse en la estructura de Ineos, que bien lo necesita, porque si estamos hablando de los resultados del Movistar, pues los de Ineos no se quedan atrás, están pasando por un mal momento, salvo ese segundo lugar en Giro Italia de Geraint Thomas. La temporada está siendo un poquito preocupante para la escuadra británica, con lo cual pues sí, parece que no hay que desesperarse, hay que más bien tomar las cosas con calma. No se puede exigir lo que no se puede dar, y pues de momento Enric Mas está luchando, y vamos a ver qué posibilidades tiene de vencer a Roglic, a Vingegaard. Es que los nombres que está uno diciendo parecen fáciles, pero oiga, sí. Si hay que vencer a Roglic, a Vingegaard, claro. A Remco Evenepoel, no es fácil, no es fácil. Bueno, Iñaki, espero estar abusando de tu tiempo, pero simplemente te quería preguntar, ¿tú crees que se puede atacar al Jumbo Visma? Porque vemos que si no es Roglic, es Kuss, si no Vingegaard, definitivamente este equipo es muy fuerte. No solo se puede, sino se debe, Jorge. O sea, si no se ataca al Jumbo, nadie va a ganar. Pero tú crees que en el pelotón se le está respetando mucho. No creo. Es más, me remito a las declaraciones de ayer de Enric Mas en la rueda de prensa del Movistar. No hay tantas diferencias. Es una sensación, pero objetivamente no hay tantas diferencias. Y es más, él se refería a que circunstancialmente en un momento él se podría beneficiar del trabajo que tenga que hacer el Jumbo cuando ataque Emiratos. Porque es que también hay que mirar que el equipo de Emiratos es poderosísimo también, y tiene también 3 corredores ahí arriba. ¿Tú crees en lo de Soler? Como lo dijo ayer el propio Juan Ayuso, que también estuvimos en la rueda de prensa del equipo de los Emiratos, ayer Juan Ayuso lo dijo claramente. Juan Soler nos viene muy bien porque nos libera de alguna... Marc Soler nos libera a tanto a mí, o sea, a Juan Ayuso, como a Joao Almeida, de la presión del marcaje férreo, porque al estar él ahí, pues está cumpliendo el mismo papel que Sepp Kuss del Jumbo. Es decir, que Puede que no sea un favorito para ganar la carrera, pero es una baza importantísima para el equipo de los Emiratos tener a Marc Soler ahí en esa segunda posición en este momento de la clasificación general. De todas formas, Jorge, para ir terminando, recordemos lo que han repetido todos. A partir de las 5:30 de la tarde de hoy, veremos una nueva carrera. Y a partir de ahí sabremos qué bazas tiene cada equipo para jugar durante las próximas 10 etapas de la Vuelta a España. Iñaki, favorito simplemente para hoy. Yo creo que hoy gana y me la voy a jugar porque a mí me gusta ir siempre contracorriente, Juan Ayuso. Porque Ayuso. Todo el mundo dice que va a ganar Roglic, pero yo creo que hoy puede ganar Juan Ayuso. De aquí, de la Comunidad Valenciana. Iñaki, muy amable, muchas gracias. Felicidades también por el cubrimiento que estás haciendo. Y simplemente, por favor, compártenos en la dirección de Ciclismo en Grande y por dónde te podemos seguir. Bueno, nos pueden seguir a través de YouTube en Ciclismo en Grande, en Facebook también bajo la misma denominación. Y bueno, también trabajamos para Claro Sports Colombia y para DirecTV, así que bueno, tenemos bastante presencia en los medios latinoamericanos con este tema del ciclismo y pues como solemos decir por ahí, Jorge, buen camino y buena ruta y nos vamos encontrando en las carreras. Iñaki, muy amable, que tengas un feliz día, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Continuamos. Ahora una breve pausa y en breve estaremos ya con la información de la Selección Española de Fútbol, que recordemos tiene compromisos de clasificación para la Eurocopa y también daremos una mirada al calendario de las eliminatorias suramericanas. Ya regresamos. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor, la casa de Este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la Casa de Diego II. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La Casa de Diego II en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Continuamos en Latino Deportes. La Vuelta a España, etapa número 10, una crono de 25 kilómetros. Como ya lo hemos venido anotando, seguramente va a traer modificaciones en la clasificación general, porque recordemos en que es la única etapa diferente, quizás lo más parecido, lógicamente, la otra crono por equipos, pero ahora es individual. Y esto, pues, va a tener consecuencias, insisto, en la general. Grandes favoritos: Primoz Roglic, tres veces campeón de la Vuelta a España. El vigente campeón, Remco Evenepoel. Pero cuidado con otros importantes como Almeida. Ya daba Iñaki Birrueta el nombre de Ayuso, corredor valenciano, muy joven, por cierto, que milita en el UAE Emirex. Y bueno, tenemos también otros nombres. Esta tarde, entonces, en la etapa número 10 de la Vuelta a España. Vamos a ver también el desempeño de los latinoamericanos. Hay un relevo generacional en el ciclismo latinoamericano. Lo estamos viendo con Rubio, estamos viendo con Buitrago. Y además la presencia de corredores de Venezuela, como es el caso de Aular, de Uruguay, Eric Fagundes, y el corredor argentino Eduardo Sepúlveda, que un día más va a portar el maillot de la montaña. Y esperemos que llegue así hasta Madrid. Recordemos, la Vuelta a España finalizará en Madrid el día 17 de septiembre. Pues nosotros avanzamos. Y lo hacemos ahora con la información de la selección española de fútbol, bueno, que está concentrada para un compromiso ante Georgia y... El caso Rubiales no ha pasado inadvertido. Álvaro Morata, capitán del equipo, ha leído un comunicado donde se ha unido a las voces en que rechazan el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con el tema del beso a la jugadora Jenny Hermoso. Escuchemos el comunicado de Morata. Acompañado su éxito. Que esta solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que represento. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas tanto dentro como fuera del campo. Desde hoy afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Eurocopa del 2024, con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante. Muchísimas gracias a todos por venir y este era el comunicado que hemos escrito entre todos. El comunicado de Álvaro Morata sobre el caso Rubiales, en que no alcanza a conformar, sí, no deja, no es suficiente para los grupos feministas. Lógicamente, dejo que cada quien saque sus propias conclusiones. Estamos todos de acuerdo en que el beso de Rubiales a Jenny Hermoso en plena ceremonia fue un exceso. Él pidió perdón, al principio poco a medias. Luego la firmeza ya no le alcanzó y para después ya tenía desatada la tormenta, que ha tomado un tinte político. Todo el mundo intenta sacar partida de esta situación. Pero lo más importante del caso es que cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Vamos ahora a lo meramente deportivo. Recordemos a la selección española de fútbol, que juega un partido muy importante ante visita a Georgia este viernes, concretamente a las 6 de la tarde será ese partido. Sí, ante y el martes va a jugar también ante Chipre, 8:45 de la noche, en partidos de clasificación para la Eurocopa. Y en lo que corresponde al capítulo latinoamericano, recordemos que tendremos compromisos de clasificación para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Recuerden, este jueves concretamente, jueves, viernes ya, ¿no? Tendremos los compromisos de Paraguay-Perú, Colombia-Venezuela. Ese partido será a la 1. Y Argentina-Ecuador. Además, Uruguay-Chile y Bolivia-Brasil. No, Brasil-Bolivia. Juega en condición de local Brasil. Son partidos a doble fecha. Luego Bolivia va a enfrentar a Argentina, le toca con la más pesada arrancar a Bolivia, sí. Brasil y Argentina, recordemos la vigente campeona del mundo. El campeonato mundial en todo caso se inicia ya con estos partidos. Otra cosa es la instancia final, ¿no? Pero en sí el mundial empieza con estos compromisos, hacen parte del mundial. Bueno, en la segunda jornada, además del Bolivia-Argentina, tendremos el Ecuador-Uruguay, Venezuela-Paraguay, Chile-Colombia y Perú-Brasil. Son las primeras dos fechas de los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En esta oportunidad,